Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos un día más a De Raíz. Aquí estamos arrancando los motores de esta fantasía radiofónica que hacemos llegar a vuestros oídos cada 15 días. Y hoy, además, estamos muy contentos porque tenemos un programón con unas invitadas que nos encantan y unos temas que nos remueven por diferentes razones. Así que allá vamos. Empezaremos con nuestro codo con codo, en el que vamos a hablar con Ichi Guerra de capacetismo, un tema sobre el que tenemos mucho que aprender. Luego, nuestra querida Cali nos deleitará con su sección Escultora de Utopía. En esta séptima entrega hace un recorrido sonoro por dos fanzines, Deriva Interrupta y Mujeres en Reexistencia, de la mano de su autora Diana Lucía Mariño Puente, doctora en Ciencias Sociales y artista multidisciplinar. Y nuestra feminista reunida hoy nos acompaña María José Barrera, del colectivo de prostitutas de Sevilla. Y en el programa de la semana nos acompaña la gente de Territorio en Sintonía, un programa de Radio Almaina. Y todo esto al son de las recomendaciones musicales de nuestra queridísima Noé, del proyecto musical Core 3. Así que vamos, que tenemos tarea por delante y luego se nos echa el tiempo encima. Hoy en nuestro Codo con Codo compartimos sección con Ichi Guerra. Ella se define como una pesada del capacitismo, lisiada, bisexual y vegana. Y nosotras añadimos que es una persona con una pedagogía y una gana de compartir increíble. Así que la tenemos ya al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida. Bienvenida, Ichi. Hola, buenos días. Gracias por contar conmigo. Nada, nosotros también muy contentas. Era una entrevista que hacía mucho tiempo que teníamos ganas de hacer. Y nada, un poco la primera pregunta es casi un poco obligada. Cuéntanos qué es esto del capacitismo. Pues el capacitismo, en realidad yo creo que no hay como una definición así concreta, sino yo que me la he inventado así un poco al tuntún. Y la defino como el sistema que oprime, violenta y asesina a las personas discapacitadas por el hecho de serlo. Y la cosa es que surge de la mano del capitalismo, ¿no? De cómo nuestros cuerpos son entendidos como máquinas y nuestra valía se pone en torno a lo que somos capaces de producir, ¿no? En vez de por el hecho de existir. Entonces, toda aquella persona que se considere que no es capaz o que directamente no es capaz de producir ese máximo beneficio que se supone que tenemos que tener, pues se nos discapacita, se nos marginaliza, ¿no? Y al final es eso, que nos atraviesa en concreto a las personas discapacitadas, pero a todas las personas en general, por el hecho de que no somos capaces de llegar a esos máximos que quiere el capitalismo, puesto que el capitalismo lo que quiere son máquinas, ¿no? No quiere personas. Uh-huh. De hecho, decías que una definición un poco, un eje de presión que aparece con el capitalismo, pero ni siquiera el capitalismo es capaz de dar una respuesta así coherente, asentada, ¿no? Que sigue siendo como objeto de debate, ¿no? El tema de la definición de discapacidad, ¿no? Tanto eso como la forma de nombrar a las personas a las que se meten ese saco, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, justo. Al final como que el capitalismo también juega un poco con eso del buenismo, ¿no? Y de ese miedo, por un lado que haya la discapacidad y de ofendernos, y se crean como multitud de términos, ya sea pues la discapacidad, diversidad funcional, minusválido, que al final lo único que hacen es como dividirnos y también hablar por nosotros. Y entender la lucha disca no como una lucha, sino como una cuestión o simplemente de derechos o como una cuestión que va más allá de como de, o sea, que es una enfermedad, ¿no? Y para mí, o sea, los términos que yo por lo menos prefiero utilizar y que creo que me definen más como persona lisiada son pues lisiada o disca, porque creo que seguir hablando de con discapacidad o con diversidad funcional, lo que hace es como llevarnos a entender que la discapacidad está fuera de nuestros cuerpos, ¿no? Que no forma parte de nosotros, que no es una identidad, sino que eso, que es algo que hay que curar, que es como si estuviésemos con un constipado, ¿no? Perdón por el ruido. No te preocupes. Y eso, y es que al final pues se crea con diversidad funcional como forma de supuestamente paliar o visibilizar todo el daño que se está generando, cuando realmente lo que hace es desviar, o por lo menos para mí lo que hace es desviar el punto de mira, ¿no? Porque dice, sí, todas somos diversas, ¿no? Como que la discapacidad va más allá de la enfermedad. Pero ¿qué pasa con el capacitismo, ¿no? ¿Por qué no se habla de ello? O sea, si todas somos diversas, significa que no hay un eje de opresión y de privilegios, ¿no? Entonces yo creo que es complicado por eso, porque invisibiliza toda la violencia que hay detrás de esta idea de discapacidad. Y además como que habla de funcionalidad, que creo que es como también una cuestión bastante capitalista y tal, pero eso. Pero también es un término que entiendo por qué se usa, porque fue creado por la propia comunidad disca, ¿no? Pero eso, que yo prefiero utilizar discapacitada porque al final creo que es una identidad, ¿no? O sea, igual que no hablamos de persona con mujerismo o con lesbianismo para hablar de mujeres o lesbianas, no creo que haya que hablar de mujeres con discapacidad, ¿no? O de poner, o sea, de mujeres, de personas con discapacidad. Ya. De hecho, o sea, que es que hoy estaba yendo en autobús y había en una de las pantallas como propaganda, y una de ellas era un cartel que ponía palabras que utilizar, palabras que no utilizar, y las que no utilizar eran diversa, con discapacidad, minusválido, tal, y personas que, o sea, palabras que sí, con discapacidad, y es como, nos estamos planteando que eso pasa con cualquier otra identidad, ¿no? En plan, estamos poniendo marquesinas de qué palabras hay que utilizar para referirse a las lesbianas, ¿no? Entonces, no sé, como que creo que también es una cuestión como rara cuando hablamos de disca, ¿no? Porque se nos sobreprotege muchísimo y que también se habla desde el miedo, ¿no? Y desde, no sé. Sí, desde el miedo y desde la distancia, yo creo, ¿no? Desde el desconocimiento. Como si la vulnerabilidad no fuese parte de la realidad de todas las personas, quiero decir. Sí. Y antes nos decías que se percibe la discapacidad como algo que curar, ¿no? Yo creo que eso se enmarca dentro de un modelo médico o biologicista, ¿no? Que justifica todo esto en base a una base fisiológica, ¿no? Sin embargo, tú en los textos que he leído defiende un modelo radical, ¿no? Que amplía bastante la mirada, incluyendo, pues, por ejemplo, aspectos culturales o otros aspectos, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste este modelo radical. Sí, o sea, el modelo radical lo que hace es como hablar de la discapacidad como un constructo social y cultural, ¿no? Y que poco tiene que ver con eso, con esa idea de enfermedad y de curar, sino con cómo percibimos, cómo creamos el mundo, cómo nos nombramos, ¿no? Y además como también parte de la idea de politizar la discapacidad, ¿no? Que tiene que ver con cómo está construido el sistema, ¿no? Y de cómo se nos exige producir o de qué formas, y eso también es un modelo que reivindica el uso del lenguaje, de apropiarnos de él, de crear alianzas con otras luchas, ¿no? De que, como al final, pues la lucha trans está muy relacionada con la lucha disca, por cómo se nos mira desde esa idea de enfermedad y de patologización, por ejemplo. Entonces eso es como una mirada que quiere acabar con esa naturalización que existe de la discapacidad como una cuestión biológica y patológica, y llevarla al plano político y decir, pues es que es un constructo y puede formar parte de nuestra identidad. A mí una frase que me ha ayudado mucho a entender todo esto que estás contando, que he leído en tu blog también, es que en una parte, no me acuerdo, ponía, no se nace disca, se llega a serlo, ¿no? Y digo, ostras, es que una de esas frases o ideas sencillas, ¿no? Que engloban tanto, que tienen tanta carga, que dice, ostras, bueno, a mí me ha ayudado mucho a entender lo que contaba. Justo, porque al final es eso, ¿no? Que siempre creemos que se nace siendo disca, o si no, se llega a serlo porque tienes un accidente, y es como, no, o sea, es que es cómo interaccionamos y cómo la sociedad interactúa con nuestra disca y nuestra forma de movernos y de habitar el mundo, que es lo que genera la propia discapacidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo he de reconocer que buscando información para esta entrevista he sido consciente de lo poco trabajado que tengo este tema, de bueno, lo que te decía al principio, ¿no? De lo lejos a veces que creo que estoy, ¿no? De este tema. Y la verdad es que he leído cosas súper interesantes, he aprendido mogollón, se me han encendido luces rojas de prejuicios que tengo ahí súper asentados, súper integrados, ¿no? Que he dicho, ostras, eso no era ni consciente para nada, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de dónde dirigir el trabajo con respecto a las personas discas, ¿no? Antes hablabas de eso, ¿no? Del tema el anhelo de curarlas, ¿no? Como que tenemos muy asumido que la investigación y la ciencia es lo que va a mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Sin embargo, tú planteas que el verdadero bienestar no va a venir por ese camino, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, o sea, el verdadero bienestar, tanto para la peña disca como para la peña no disca, viene desde acabar con el capitalismo, ¿no? O sea, que de poco nos sirve curas científicas, que lo que son pura eugenesia, que quieren acabar con la discapacidad y que quieren al final responder a cuestiones puramente capitalistas, ¿no? De cómo hacer mejores trabajadores y como trabajadores más eficaces. O sea, lo que nos daría respuesta a las necesidades que tenemos es crear un entorno y un mundo donde todas las realidades puedan ser vividas de manera digna, ¿no? No sometidas continuamente a esa idea de curación. O sea, y que ya no solo desde la ciencia, sino pues desde la educación social, desde la educación, desde el trabajo social, siempre se busca el paliar y el curar en vez de vamos a acabar con el capitalismo, ¿no? Porque siempre se interviene o se actúa sobre personas discas y no sobre personas no discas o sobre el propio sistema, ¿no? O sea, bueno, yo soy educadora social, bueno, estudié educación social y es algo que me raya bastante, ¿no? De, oye, es que igual no es sobre nosotras, sobre quienes tenéis que actuar, sino sobre el propio sistema que nos está discapacitando y violentando. Y otra reflexión que haces, que la verdad es que me ha parecido muy interesante, es sobre el tema de poner el cuerpo en el contexto de la disidencia política. ¿Te apetece compartir con nosotras este tema? Sí, o sea, además como que es un tema que últimamente le estoy dando muchas vueltas, ¿no? Y de a qué nos referimos cuando decimos de quién está haciendo activismo, ¿no? Y de qué manera y qué privilegios tiene, ¿no? Y por qué un activismo en redes es menos importante que una manifestación, o porque una charla es menos importante que una asamblea, ¿no? Cuando realmente, pues yo que sé, en estos 4 años, las charlas que he dado ha sido también poner el cuerpo, ¿no? Y como fomentar o promover la deconstrucción y la pedagogía, y porque esa pedagogía que se hace en redes no es tan bien vista como la que se hace en una asamblea, ¿no? Y que al final cada uno aporta lo que puede y de la manera que puede, y que si el mundo no es accesible, vamos a intentar hacerlo, por lo menos en el activismo, que es algo que no se está haciendo cada vez un pelín más, ¿no? Pero como tampoco se nos tiene en cuenta como sujetos políticos y solo como sujetos enfermos, es como muy lógico que no se tengan estas cuestiones en cuenta, ¿no? Como activismo, porque como las personas discas no pueden ser activistas porque no las vemos desde ese sujeto político, pues eso. Sí, y bueno, en tus charlas también relacionas mucho el tema del anticapacitismo con el feminismo, ¿no? ¿Qué supone añadir este otro eje de opresión al género? Pues la cosa es que al final, pues el hecho de, o sea, como que necesitamos, por un lado, meter todas las estrategias de los feminismos o transfeminismos al capacitismo o al anticapacitismo, porque es verdad que muchas veces las voces que se escuchan son las de los señores, pero también, o sea, y como que los estudios y tal, los que se hacen sobre señores, pero también como que hay cuestiones como pueden ser pues la realidad trans, la realidad de las mujeres cis, que se imbrinca muy bien con las violencias que sufrimos las personas discas, ¿no? O sea, y que también necesitamos mirar desde el feminismo qué idea tenemos sobre las mujeres discas, ¿no? Sobre las personas discas, porque las mujeres discas somos leídas desde las no mujeres, ¿no? Porque creemos que las mujeres, así como ente, son las que se pueden quedar embarazadas, ¿no? Cuando realmente las personas discas no somos vistas como futuras familias, pero es que además no todas las mujeres pueden quedarse embarazadas, ¿no? Como que también el meter una perspectiva anticapacitista nos permite también acercarnos a una perspectiva transfeminista, ¿no? Que en realidad yo creo que es eso, que el feminismo ya no solo necesita una mirada anticapacitista, sino que necesita replantearse todo, ¿no? Y meter muchas más realidades, que al final el sujeto político del feminismo no tienen que ser las mujeres, ¿no? Sino como el comprender a quienes están afectando el patriarcado, ¿no? O sea, que al final es eso, pues que no todas las mujeres tienen coño, no a todas las mujeres les afectan las mismas violencias y que las personas discas, las mujeres discas están metidas, ¿no? En ese limbo de ni deseadas ni deseantes, pero tienen que ser sexys por ser mujeres, pero no son ni deseadas ni deseantes por ser discas, pues se considera que no pueden formar una familia por ser discas, pero como son mujeres, desde el estereotipo se les obliga a ello, ¿no? Como que al final necesitamos el replantearnos desde dónde luchamos y desde dónde nos miramos para poder construir, ¿no? Y destruir esos estereotipos y esa violencia que genera el sistema y que muchas veces generamos también desde nuestros propios colectivos por tener miradas eso, pues, o transfobas, o capacitistas, o racistas. Pues mira, justo al hilo de esto que estás contando, queríamos preguntarte, ¿tú qué echas en falta en los movimientos sociales, en los espacios alternativos y en los feminismos incluidos? ¿El qué, perdón? Que justamente ¿qué echo en falta? Claro, justamente al hilo de esto que nos estás contando, queríamos saber un poco qué echas de menos. ¿Qué te gustaría que ahora mismo en espacios alternativos, en movimientos sociales, incluyendo en estos movimientos sociales los feminismos, qué echarías de menos? Pues a mí me faltan voces discas y hablar del anticapacitismo como una cuestión estructural y como una violencia, tanto estructural como institucional, y no como una moda, y no como... Pues ahora, como se está hablando de anticapacitismo, lo metemos en nuestros discursos, ¿no? No como un tic más, sino como un vamos a ver qué estamos haciendo mal, cómo vamos a accesibilizar nuestros espacios, quiénes están hablando, quiénes no. ¿No? El darle una vuelta y ver también hacia dónde queremos luchar, ¿no? O sea, que igual a mí un feminismo que tenga como objetivo la liberación de las mujeres cis no es mi feminismo, pero un feminismo que acoja todas las realidades y que quiera luchar por una futura sociedad donde todos seamos bienvenidos y ya no solo bienvenidos, sino que lo creamos desde el conjunto, pues igual ese sí que es mi feminismo o es mi movimiento social, ¿no? Y queríamos saber también cómo has vivido la falta de referente en tu activismo disca, ¿no? Porque, bueno, nosotras no conocemos prácticamente, no sabemos si tú has notado también esa ausencia o si hay gente que ha ido abriendo caminos, si esto está cambiando en los últimos tiempos, porque es verdad lo que tú decías antes, ¿no? Que se empieza a hablar más de este tema, no sé. O sea, sí que es algo que ha ido cambiando y que yo empecé a dar charlas hace 4 años y en ese momento no tenía apenas referentes, y creo que ahora sí que hay muchas más voces, pero sí que ha sido como un punto bastante duro, ¿no? De decir, jo, es que no hay nadie que esté hablando de discapacidad y menos de capacitismo, que el ponerle la palabra capacitismo a esta violencia y reconocerlo como violencia me llevó 17 y 18 años de mi vida, que en realidad es poco para lo que está pasando, ¿no? O sea, que igual hay gente que a los 30 años se da cuenta de que está viviendo violencia por ser disca, pero eso fue como andar por un poco una cuerda floja de no conocer nada, de empezar a dar charlas con un texto, pero eso, sí que creo que ahora tenemos muchas más referentes y que yo qué sé, que yo creo que también, o por lo menos, o sea, como que mi lucha va también a como crear ese referente que yo de pequeña necesitaba, ¿no? De por lo menos, que si hay una persona que conoce el anticapacitismo gracias a ser yo pesada, ya me doy con un canto en los dientes, ¿no? De decir, jo, pues, mi realidad yo creía que era una cuestión individual, que era lo que me pasaba a mí, pero ya no es solo que no sea individual, sino que es colectiva, ya no solo que sea colectiva, sino que es estructural y es política. Bueno, y para que este tema no siga tan invisibilizado, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar recursos, ¿no?, para seguir profundizando en la lucha anticapacitista. Pues en realidad es que hace 4 años te hubiese dado una respuesta completamente distinta, pero es que ahora mismo buscas capacitismo en Google y te salen millones de respuestas. Hay libros, está el libro de teoría CRIP de McRuer. Luego hay otro de Con tinta me tienes, que es una editorial que no me acuerdo el título exacto, pero es una portada morada con una prótesis de una pierna, que también es la hostia. Jenny Morris escribe un montón. Luego en Instagram hay un montonazo de cuentas, ¿no? Y que también, o sea, si no tenemos referentes, vamos a crearlos, ¿no? Y vamos a repensarnos a nosotros desde el... Bueno, pues es que igual puedo ser vista, ¿no? Aunque no tenga un diagnóstico, ¿no? Y vamos a hablar con nuestras colegas, que no todo viene de la academia o de fuentes externas, ¿no? Que desde la amistad también podemos crear conocimiento, ¿no? Y como el replantear nuestros cuerpos y qué son nuestros cuerpos y de dónde vienen todos los estereotipos que nos han impuesto, ¿no? Y, no sé, el politizar el cuerpo y la vivencia. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Bueno, se nos quedan un montón de cosas fuera, un montón de ganas. Yo además te lo decía antes de la entrevista fuera de micro, que leyendo así eso sobre este tema para preparar la entrevista, cada cosa que leía era como, jo, esto también quiero que lo cuente, esto también quiero que lo escuche la gente, porque me parecía que hay un montón de cosas, eso, que tenemos mucho que aprender sobre este tema, que nos falta trabajarlo bastante, tenerlo presente, lo que tú contabas, ¿no? Y nada, agradecerte un montón el trabajo que estás haciendo, eso de difusión, de la paciencia que le estás echando a todas las que no tenemos este tema trabajado, ¿no? De enseñarnos, de compartir, así que nada, súper agradecida de la labor que estás llevando a cabo. Jo, mil gracias, jo, y eso, y mil gracias por contar conmigo. Si es que, no sé, como que al final es eso, que hablando es como se entiende la gente y creo que así se construye mucho camino, ¿no? Uh-huh. Y que también es lo que necesitamos, el desde la horizontalidad crear respuestas. Pues nada, un abrazo fuerte, fuerte, y tienes los micros de RAI abiertos siempre. Oh, mil gracias, un abracito. Un abrazo muy fuerte. Adiós, chao. Buen día. Chao. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y tenemos ya nuestra sección musical y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestra queridísima Noé del proyecto Core Trevo. Buenas, Noé, ¿qué tal? Hola Eva, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, muy contenta de escucharte como siempre. Cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para este programa? Pues mira, este programa traigo una recopilación especial, porque a ver qué parece, porque he pensado en un remix para las tres secciones, que digo que es un poco especial porque son canciones que ya he puesto en algún programa en algún momento. Ah, muy, o sea, bien, vamos a hacer un remember. Pero tiene un porqué. Y es que cuando me enteré que en este De Raíz íbamos a hablar con el colectivo de prostitutas de Sevilla, pues yo ahora mismo soy tan mega ultra fan de María José de Barrera que pues me centré sobre todo en este tema, ¿no? Que desde luego es como para centrarse, tal como con la que está cayendo, con la que le está cayendo a la mujer y con lo importante que es el tema, ¿no? Y entonces dije, no, pues yo meto las tres canciones sobre trabajo sexual y dedico las tres canciones a lo que va a hablar mi Mari José. Bueno, bueno, parece muy bien porque nosotros también somos muy fan de María José, así que me parece que te ha hecho un remix remember que tiene todo el sentido. Sí, y es que digo, cuando estaba pensando qué canciones poner, digo, ay, pues esta yo creo que ya la puse. Y ahí ya había visto, digo, bueno, pues como hay una que quería poner seguro, que vamos a empezar con ella, y vi que ya la había puesto, digo, bueno, pues voy a ver si ya lo hacemos todo igual y recuperamos, hacemos como un remix de tres canciones que hayamos puesto ya otras veces, que hayamos hablado en el de Raíz sobre trabajo sexual, y así lo vamos a hacer, ¿vale? Si muy bien. Pues... Y no me echáis. No te echamos. A ver, cuéntanos cuál es la primera que nos trae. La primera es una canción que ya pusimos en el programa 97, coincidiendo con un 17 de noviembre, que es el Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales, ¿no? Sabremos. Y es de Crudes Cubensi. Es Nueva Era de las crudas, como se suele conocer. Ahora es un nombre, aunque llevamos desde los principios dormides hablando de las crudas, como bueno, han transitado y se nombran en masculino, pues su nombre es con X, crudos. Con X, por eso digo Crudes Cubensi. Y la canción esta Nueva Era, a mí me parece, es una de las canciones que siempre me viene a la mente cuando hablamos de trabajo sexual y de su problemática, ¿no? De la problemática que le quieren poner desde fuera. Y bueno, no me voy a meter en... Solo voy a dedicar canciones. No me voy a meter en este tema porque me enervo demasiado. No me voy a meter a hablar sobre ello. Y hablo del grupo y ya está, ¿no? Yo creo que aquel día no presenté a Crudas o Crudes Cubensi, porque bueno, yo creo, siempre pienso que no necesitan presentación, pero porque no, igual sí. Hablo un poquito hoy y nada, y cuento que para si alguien no conoce al dúo, pues son artistas de origen cubano. Son queers no binarias y que crearon la banda, en un principio eran tres, la crearon con Wanda, la hermana de ellos, de Odaimar, en el año 99, en La Habana. O sea que son pioneras fueron pioneras del hip hop feminista y ahora siguen siendo una de las grandes representantes. Y aunque desde el 2004 ya dejaron de ser trío y se quedaron con esta formación de este dúo superpotente que conocemos hoy, ¿no? Y desde el 2006 ya no están en La Habana tampoco, que se fueron a Estados Unidos y viven en Texas, ¿no? Y las letras del hip hop que hacen y de ritmos afrocaribeños y trap, pues representan a la gente negra, a la gente trans, homosexual, migras y a seres interseccionales, ¿no? Como dicen ellos. Además de tratar siempre el feminismo como eje básico en sus letras y el veganismo también. Y la canción esta que vamos a escuchar de nuevo, años después, que vuelvo a poner... Nueva Era es del disco LNL, del último disco suyo, así que grabaron de larga duración, del año 2019. Nueva Era. seguimos en De Raíz, y hoy en nuestra escultura de utopía ya tenemos al otro lado del teléfono a Cali, a la cual saludamos. Buenas, Cali, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estáis? Pues nada, muy bien, muy contenta de escucharte y de tenerte de nuevo por aquí. Y nada, sigues de ronda de fanzine, ¿verdad? Por lo que sabemos, cuéntanos un poquito de qué va este programa. Pues sí, esta temporada sigo con los fanzines y bueno, esta séptima edición de Escultoras se la cedo, la comparto con Diana Lucía Mariño, que nos va a hacer un recorrido por su laboratorio de Lucía, donde va a leernos fragmentos de dos de sus fanzines y nos va a compartir un tema propio musical. Así que nada, pues voy a hablar poco este programa, la verdad, porque pues ya está, me ha quedado bastante guay con su voz y nada, pues espero que os guste y que le echéis un ojillo a sus fanzines. Pues nada, con nuestra escultora de utopía nos quedamos. Venga, un saludo, chao, Cali. Un abrazo. Tu oficio, poeta, es esculpir utopías donde no puede haberlas. Acabar con la ley de la gravedad y juntar el cielo con la tierra, el bien con el mal, de la forma más humana y menos despreciable que te permita tu especie. Aquí comienza Escultoras de Utopías. Buenas a todos y bienvenidos a otra sección de Escultoras de Utopías, la número 7, en la que os traigo un recorrido poético y musical por el laboratorio de Lucía de la mano de su autora, Diana Lucía Mariño, artista multidisciplinar que nos recitará fragmentos de sus fanzines Mujeres en Reexistencia y Deriva Interrupta, además de compartirnos un temazo musical propio. Y sin más presentaciones, os dejo con ella. Hola a todos, y gracias a Cali por la invitación a este espacio. En los siguientes minutos voy a compartirles la historia, mi historia, de un recorrido poético. La poesía es para mí casi un ejercicio de libertad. Libertad de pensamiento, de creación, de expresión, de acción. Libertad. Libertad para nombrar lo indecible y sublimar historias. Libertad para narrar desde otros lugares eso que a veces nos ha dolido y sobre todo de poder nombrar. Nombrar eso que a veces se hace invisible en el trasegar de los días y que merece atención. Nombrar y tejer con palabras puentes entre los abismos que abren los miedos, los amores, los días, las noches, la vida. Resueno con lo que decía Audre Lorde: dale nombre a lo innombrable y entonces podrá ser pensado. La escritura, la poesía y los símbolos que usamos para crear son para mí una red, un caleidoscopio y un prisma que me ha ayudado a construir camino y a seguir andando. Y también a narrarme otras posibilidades de caminar la existencia como mujer suramericana. Por eso quiero empezar con un texto de uno de mis fanzines llamado Deriva Interrupta y que le dediqué al simple placer cotidiano que me produce caminar. Dice: Deriva interrupta. Para pensar, camino. Un paso es un espacio desde donde se pueden dibujar los bordes periféricos de la cordura. Para pensar caminos, luz. De esa que ilumina los milimétricos espacios donde los sonidos desafinan en oscuridad. Para las ausencias, pasos de todo tipo. Respiro, paso. Voy a pensar en los vínculos y en la sutil puntada que los teje. Paso. Voy a pensar en la punitiva aguja social que los construye y destruye. Paso. Voy a pensar en las redes y en lo común. Paso. Voy a pensar en las personas que no tienen agujas para tejer redes ni vínculos. Paso. En las que tienen muchas agujas. Paso. En las que nunca han necesitado ni hilos ni agujas. Paso. Voy a pensar en las agujas. Paso. ¿Son de alguien las agujas? Paso. Voy a pensar que las agujas son de colores. Paso. Voy a pensar que las agujas son mallas. Paso. Redes. Paso, paso, paso. Voy a pensar las rizoma. Pa, a, paso, o. Voy a pensar las prisma y también espejo. Paso. Voy a pensar las vórtice de consecuencias rizomáticas. Voy a pensar las mediación. Paso. Voy a pensar la resistencia y reexistencia. Paso. Voy a pensar las creación colectiva. Paso. Voy a pensar las micropolíticas. Paso. Voy a pensar las caleidoscópicas. Paso, paso, paso, paso, paso, paso. Voy a pensar mi camino. Suspiro, paso, paso, paso. Él, yo y nuestros tejidos son caleidoscopios. Paso. Voy a pensar en los vínculos presentes, en los ausentes y en los que duelen. Paso. Voy a pensar los memoria. Paso. A crear los memoria. Suspiro, paso, paso. Voy a pensar alternativas. Paso. Voy a pensar las alternavías. Paso. Voy a pensarte vacío de memoria. Paso. Aún cuando encuentro luz entre las páginas de tu olvido. Suspiro, suspiro. Paso, paso, paso, paso. La libertad, mi hermana, aunque el patriarca no quiera. Estoy yendo, recordé, porque el mundo está al revés. Si en el mundo no se ama, no existe ágape. Este mundo huele inmundo, hipermoderno y confuso. Algoritmos identitarios, robots poco profundos. Obsolete, programado, sigue oliendo a patriarcado. Dolor invisibilizado, cuerpos mercantilizados. Resistentes, estigmatizados, apoéticos, robotizados. Me siento. siento predispuesta, no quiero esta fiesta tan deshonesta. Parece aberrante, punzante, dislocante, ausente. Yo canto por la memoria, no sé lo que ha hecho olvidar, y no puede recordar. Revivo el agape porque despacio recordé y creando no olvidé que si te duele, me duele, si lo sientes, lo resiento, desmitifiquemos el cuento y florezcamos floreciendo. Si te duele, me duele, si lo sientes, lo resiento, desmitifiquemos el cuento y florezcamos floreciendo. Reexistamos floreciendo. Este mundo programado huele tanto a patriarcado. Esto ya debería haber acabado. Erotizado al homogéneo, demasiado antropocénico, falocéntrico, superfluo. Este no es mi cuento, cosmogónica me reinvento. Histriónica escribo el cuento, no escucho solo lamentos y resistamos floreciendo. Histriónica te reinvento, sonora reescribo el cuento. No quiero solo lamentos, resistamos floreciendo. Libertaria, biofílica, anárquica, bruja, poeta y combativa. Filia, biofilia, resistencia por la vida. Recordar que la alegría no es robótica, es empírica. Viva, vibra, resistencia creativa. Esa que no es robótica, se siente satírica. Quiero cerrar con compartiéndoles dos poemas más de mi autoría, uno con el que me posiciono como una mujer hecha de historias y otra en el que me pregunto cuántas mujeres he sido y cuántas mujeres he dejado de ser. El segundo poema es también parte de uno de mis fanzines que se llama Mujeres en Reexistencia. El primer fanzine se llamaba Deriva Interrupta y este segundo se llama Mujeres en Reexistencia. Si quieres apoyar mi arte o conocer mis fanzines, puedes escribirme por Instagram un mensaje directo a @srta.amarillo, como señorita amarillo, srta.amarillo, o a mi correo personal laboratoriodelucia@gmail.com. Yo con estos dos textos cierro y muchas gracias a todas las personas que hacen posible estos espacios para las voces de las mujeres haciendo poesía. Dice: hay historias que se cuentan a pedazos, historias errantes. Hay historias que no encuentran quien las cuente. Hay historias que enredan, historias que liberan, algunas que acarician y otras que enloquecen. Hay quienes se pierden en la historia y otros que se refugian en ella. Hay quienes de una nube, hacen historia. Y de una herida, un testigo a histórico. Hay quienes recuerdan ser sigilo, atardecer, ese guiño cotidiano de ver pasar el tiempo. Y allí, en esa clepsidra que no se encuentra ya en los lugares donde las historias se arrebatan, un susurro pesa. Una historia vuelve a respirar. Historias, history, ¿hi? Decirla con her, con H mayúscula, sin H o sin institución. Porque vale más decirla, poder nombrarla mientras se escribe. ¿Quién decide quién puede nombrar la historia? ¿Esta historia? ¿Quién en la historia está para recordar que escribir es escribirnos? Hay quienes... Y tú, que apareces torpe, histórico o no, histriónico o no, con H mayúscula o sin tiempo, te entrometes en mis historias. Hay historias que se cuentan a pedazos, historias que nos subliman. Hay historias que no encuentran quien las cuente. Hay historias que... Y otras... que sin importar si el papel está gastado, si huele a olvido, si hay memorias inefables, destierro o exilio, hacen lo que sea para volverse a narrar. Hay historias. Y ahora cierro con este último texto de uno de mis fanzines que se llama Mujeres en Reexistencia. El fanzine, pues es... La verdad es muy bonito, está ilustrado por mí. Tiene un texto introductorio que no voy a leer, por si alguien lo quiere conocer me puede escribir y voy a dedicarme solo a leer el poema. Mujeres en reexistencia. A su cuerpo lo tildaron de enfermo y disidente. Y ella buscó ser mujer de cuerpo a camino. Y paso a paso borró las pisoteadas de esa manada desubicada, sin norte ni rumbo. Por mujer fuego dijeron que su cuerpo era el de una vagabunda. Y ella, con su propia lluvia, se curó de tanta quemadura. Por mujer lluvia dijeron que su cuerpo era muy intenso. Pero eso siempre lo decían los que no sabían que para ser mujer viento, primero se nacía huracán. La llamaron mujer extraña, de otro planeta. Y fue cuando se dio cuenta que por lunática había construido un cuerpo Vía Láctea. Desde allí, y al escuchar el palpitar de sus estrellas, les preguntó, ¿me ven? ¿Me escuchan? Y ellas, que viajaban por su torrente sanguíneo como estrellas fugaces, susurraban. Busca que tu microcosmos cuerpo dialogue con el macrocosmos vida. Así se reconoció como mujer éter. Y desde ese lugar de enunciación y de emancipación, floreció. Y por primera vez se sintió habitando un cuerpo de mujer hecho de historias. Bueno, pues esto fue todo mi compartir de hoy. Muchas gracias de nuevo a todas las mujeres que hacen posible este espacio. Yo soy Diana Lucía Mariño Puentes, del Laboratorio de Lucía. Y ya saben, pueden buscar mis fanzines en mi Instagram, @srta.amarillo. Muchas gracias. Chao. Bueno, y aquí me despido yo también. Espero que hayáis disfrutado de esta sección. Hasta la próxima vez. De Raíz, cada 15 días series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y volvemos a nuestra sección musical y tenemos al otro lado del teléfono otra vez a Noé. Noé, que sepas que estoy contentísima de... Me ha hecho mucha gracia la temática de la selección musical de hoy. El remix, ¿estás contenta con que no haya trabajado la selección y haya recuperado canciones? Vale. Claro que sí, ¿no? Pero esto de que te hayas marcado así un autorremix, porque tú lo vales, claro que sí. Claro. Sí, claro. Me encanta, me encanta. Vamos a seleccionarlo. Bueno, pues sí, como os decía al principio del programa, en las tres secciones vamos a traer a colación la misma temática en las canciones sobre el trabajo sexual, sí. Entonces, pues para esta segunda canción, pues también. Otra vez, otra canción que también hemos puesto en otro momento en un de raíz y que es de también de una artista trans, es de la argentina Sasha Satia, que también habla sobre trabajo sexual. Y en este caso es la canción Dildo Mágica. Que a mí es que me flipa esa canción y en directo te vuelves loca, ahí mola un montón. Y la pinchamos en el programa 79 tras una entrevista a Verónica Arauzo, que recordaréis perfectamente porque nos encantó. Sí, sí. Pues ahí la puse. Y esa vez escuchamos el remix de Sasha de 2018 que hizo de su tema, pero hoy vamos a escuchar pues, la primera grabación que la grabó en 2017. ¿Vale? Muy bien, pues dejamos con ella. Nuestra sección feminista reunida, hoy volvemos a tocar uno de esos temas que siguen en el debate de los feminismos después de mucho tiempo. Vamos a hablar de trabajo sexual. Desde De Raíz somos muy conscientes de que el sector prohibicionista tiene un montón de altavoces y medios de difusión de su discurso a su alcance, mientras que es difícil escuchar a las propias putas. Además, se ha generado un debate que a menudo resulta bastante agresivo, así que pensamos que es importante que creemos espacios de seguridad para la escucha y la reflexión. Y teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista porque desde hace tiempo seguimos el trabajo del colectivo de prostitutas de Sevilla y de María José Barrera, activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y cofundadora del colectivo. Y la tenemos ya al otro lado del teléfono a María José y le damos la bienvenida a De Raíz. Hola María José, ¿qué tal? Hola chicas, ¿qué tal? Pues nada, muy contentas porque como decíamos en la presentación, pues esta entrevista nos apetecía hace mucho tiempo, así que nada, muy contenta de tenerte hoy. Y bueno, como decíamos en la propia presentación, pues eres activista de derechos de las trabajadoras sexuales, eres prostituta y has sido presidenta de la Asociación de Mujeres que Ejerce la Prostitución. También has sido mediadora en materia de prostitución en la Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía y actualmente participa en el colectivo de prostitutas de Sevilla. Y dada tu trayectoria y un poco en qué estás metida ahora, pues para empezar queríamos preguntarte sobre el colectivo de prostitutas de Sevilla, cómo y cuándo surge el colectivo y más o menos qué actividad lleváis a cabo. El colectivo surge en diciembre de 2017. Nosotras lo que hacemos es incidencia política. Intentamos trabajar todo lo posible para cambiar las políticas públicas que nos atraviesan y por el reconocimiento de todos nuestros derechos. Uh-huh. Y bueno, quizá en esta entrevista te vamos a preguntar cosas de las que estás ya harta de hablar, pero bueno, pensamos que, yo qué sé, como el carácter divulgativo que tiene el programa, pues pensábamos que era interesante, ¿no? Y bueno, de hecho, uno de los argumentos que se utilizan a menudo para criticar el trabajo sexual es que resulta aberrante vender el cuerpo de una mujer, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos si realmente una prostituta vende su cuerpo o lo que vende son la habilidad y los conocimientos que posee en el campo de lo sexual. Bueno, a ninguna nos falta ningún trozo de nada de nuestro cuerpo, así que vendido no hemos vendido absolutamente nada, ¿no? Nosotros prestamos unos servicios como presta cualquier otra persona. Yo soy costurera, yo presto unos servicios como costurera. Y nadie se ha quedado con mis manos, ni nada por el estilo, ni con mi cabeza para hacer los patrones, ni nada, ¿no? Nosotros prestamos un servicio que hay gente que le pueden gustar más o menos, que hay gente que puede considerar que la prostitución es un trabajo indigno. Para nosotros no hay nada que sea indigno para llenar tu nevera. Y muchos malas que venimos de colectivos de espacios muy pobres, en donde se nos ha cerrado las puertas en todos los lados, tampoco nos van a decir cómo tenemos que matar nuestra hambre, ¿no? Y hemos decidido poner nuestro cuerpo, pero nosotros alquilamos nuestro cuerpo. Y además con unas normas. Y no aquí que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, según dice el movimiento abolicionista, ¿no? No, aquí se pone uno, se llegan unos acuerdos. Da lo mismo que esté trabajando en un club o que no esté trabajando en un club. Yo he trabajado en un club durante un montón de años y tampoco me han dicho qué es lo que tengo que hacer ni qué es lo que no tengo que hacer con un cliente. Lo que sí me han puesto es el tiempo en que tengo que estar con un cliente. Lo que no quiere decir que no me lo hayan hecho a mí, porque soy blanca y no tienen con nada con que amenazarme como estar en situación irregular. No, esto no quiere decir que no se lo hayan hecho a otras compañeras. Ya. Prestamos unos servicios, y unos servicios pactados, como lo prestan un montón de gente en otros espacios de trabajo. No creo que nadie venda su cuerpo porque esté trabajando en otros espacios, sino que estará vendiendo sus saberes. Y nosotros nuestros saberes pues también está dentro de la cama. Uh-huh. Otra cosa por la que te queríamos preguntar, porque sin duda una de las cuestiones que atraviesan o marcan esta profesión es el estigma social. ¿Cómo afecta en lo cotidiano a la vida de las trabajadoras sexuales todo este estigma que hay alrededor de la profesión? No, lo que afecta a las putas es el estigma puta. Claro. Y el estigma puta viene desde muchos lados. Porque normalmente nosotros hemos ya sufrido el estigma pobre, el estigma mala madre, el estigma promiscua. El estigma loca por meterte en todo esto. Y todo esto es consecuencia de la criminalización, de la penalización, del que se nos considere malas personas, de que se nos considere portadoras de enfermedades de VIH y todas esas cosas. También que esto ya se peleó hace un montón de años para que no se nos estigmatizaran con esta situación y ahora se nos devuelva a estigmatizar otra vez en tiempos de pandemia. Por algo mandó la señora ministra que se cerraran los clubs, ¿no? Por un brote de pandemia que hubo, ¿no? el estigma que nosotros acarreamos es el que vierte la sociedad ante nosotras. Mira, hay un libro ahora que ha sacado Andrea Momoito, no sé si lo conocéis, se llama Lunática. Se trata de una manifestación que hubo en 1977 sobre las trabajadoras sexuales, porque a una compañera la asesinaron en Bilbao. Ellas no estaban muy conformes con que hubiera sido una compañera murió y ellas pensaron que había sido un asesinato, que no había muerto con una muerte natural, ¿no? Y lo protestaron. Dieron más escandalera los medios de comunicación que lo que el boom que había tenido realmente esa manifestación, ¿no? En este libro se habla, por ejemplo, de la vida de esta mujer, ¿no? Esta mujer sufrió muchos estigmas. Y al final, de sufrir tanto estigma, llega el orgullo puta. Es en que mi hambre mandamos nosotras. Por eso estamos ahora un montón de compañeras dando la cara. Porque ya no nos atraviesa ningún estigma. Ojalá todas las compañeras pudieran hacer lo mismo para poder dar la cara, ¿no? Por eso estamos nosotras aquí, ¿no? Peleando, ¿no? Para que no se murte a través de las ordenanzas municipales, no se estigmatice a las mujeres que están ejerciendo en un piso por las vecinas, ¿no? Ni a los hijos de puta cuando las madres los dejan en las puertas de los colegios y se tienen que ir a trabajar. Y bueno, precisamente uno de los colectivos que tienen más dificultad a la hora de dar la cara o de realizar este activismo es la gente migrante, ¿no?, que está ejerciendo los trabajos sexuales, y precisamente desde los colectivos organizados, ¿no?, de trabajadoras sexuales, estáis haciendo una gran labor de apoyo mutuo y de visibilización de las problemáticas que sufren las compañeras migrantes en nuestra sociedad a día de hoy, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este trabajo. Bueno, este trabajo es solamente vivir atravesada, lo que desde la teoría se llama interseccionalidad, ¿no? Pues nosotros lo hacemos a pie de tajo, interseccionamos con todas nuestras compañeras, ¿no? Y resulta que todas esas compañeras pobres trabajan en muchos espacios donde son migras. Entonces el tema de migración nos atraviesa a todas, y las compañeras si el movimiento de regularización ya, ¿no?, con la PNL que están presentando, resulta que se consigue la regularización ya de muchos de todos los inmigrantes, o de muchísimos de los inmigrantes que tenemos ahora mismo aquí en España. Muchas de esas personas que se van a beneficiar también son nuestras compañeras. Entonces nosotras no solamente con las compañeras migras, sino con todas las compañeras que estamos atravesadas. Y otro de los argumentos que ataca el trabajo sexual es asumir que este trabajo supone un nivel de violencia inaceptable, pero la verdad es que nos preguntábamos nosotras si realmente este ejercicio laboral engloba más violencia que otro trabajo remunerado, porque pensábamos, por ejemplo, que también hay violencia en 12 horas en la hostelería sin contrato, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, el tema es que nosotras no sufrimos más violencia que otras mujeres en otros espacios de trabajo. Nosotras posiblemente a lo mejor sufrimos un poco de a lo mejor de más violencia en el sentido por la violencia institucional que sufrimos y empujada en muchos casos porque no podemos pactar nuestros servicios. Por ejemplo, en la calle a través de las ordenanzas municipales. Como nos van a multar, pues las cosas se hacen ligera y malamente. Contra más clandestinidad, peor negociará. Y cuando no negocia bien, por cliente se puede salir de Madrid. A partir de esa violencia que nosotros sufrimos en esos momentos puntuales, con otros clientes no sufrimos más violencia que otras mujeres en sus casas. ¿Vale? La misma, por ser mujer. El que es un perro en su casa y fuera de su casa. Y te hemos escuchado muchas veces hacer una crítica bastante firme sobre la industria del rescate. Cuéntanos a qué te refieres con esto de la industria del rescate y cuál es un poco tu crítica. No, mi crítica no, la crítica de Laura Agustín, ¿no?, que es una tía muy famosa que seguramente no la conocéis, que ha escrito un libro que se llama, escribe el libro que se llama Sexo y Marginalidad, ¿no?, que ella es la que acuña el término industria del rescate. Industria del rescate es todo el mundo que come en nombre de nosotras para salvarnos, pero que nadie nos salva, pero se salvan ellos. Por ejemplo, tenemos industria del rescate y proxenetismo. La verdad que en este país está más harto de comer pan de coño, así directamente. en el año 2000, cuando se hizo el rescate bancario de... Bueno, ya sabéis, ¿no? El rescate bancario que se produjo en Europa, en un montón de países, ¿no? Europa le pidió a todos los países europeos que incluyera el Producto Interior Bruto la prostitución, la droga y la venta de armas. Esto sirvió para que el rescate bancario tuviera un gran aval. Es decir, las trabajadoras sexuales avalamos el rescate bancario con nuestros coños. En ese momento estaba gobernando el PP. Pero bueno, ahí está el silencio cómplice de todas las abolicionistas que hoy en día ponen grito en el cielo. Pero nosotras generamos un Producto Interior Bruto con la fuerza de nuestro cuerpo sin que nos reconozca ningún derecho. ¿Vale? El primer proxeneta al Estado. Ahora, eso se parte en partidas presupuestarias, y esas partidas presupuestarias van para la industria del rescate que nos quieren salvar. Las ONG, esas que quieren salvarnos, pero que no nos salvan nunca. No solamente a las putas, sino a todas las pobres. Desde las colectivas de trabajadoras sexuales se ha puesto también sobre la mesa que hay ciertos aspectos de la ley del solo sí es sí que realmente atacan al ejercicio de la prostitución. Cuéntanos cuáles son estos aspectos. Bueno, para empezar hay que decir que el cogobierno que tenemos desde el espacio feminista lo que están haciendo con esta ley que está sacando es mercadear con el cuerpo de las trabajadoras sexuales para conseguir el voto de las mujeres feministas que perdieron con la ley trans. Una por apoyarla y otra por no apoyarla. Ahí está PSOE y Unidas Podemos. Cuando se mete el CSI en el último tramo, ahí no venía nada, no iba nada que incluyera nada que tuviera que ver relacionado con las trabajadoras sexuales, con el ejercicio de la prostitución, ni siquiera con el ejercicio, con el tema de la trata. Nosotras no presentamos nada en ese momento porque nada había, tampoco se nos iba a escuchar. Cuando el borrado sale ya para afuera, resulta que han incluido la tercería locativa y el proxenetismo locativo. La tercería locativa es una ley de Franco que el PSOE la quitó y que el PSOE y Unidas Podemos y este gobierno la vuelven a meter, ¿no? La tercería locativa ellas no la están vendiendo como esto va a ser muy bueno para luchar contra el club. Contra los clubes, la tercería locativa le hace cosquilla porque ellos tienen licencia de hospedaje. La tercería locativa lo que nos va a afectar van a ser las trabajadoras sexuales que trabajamos por independiente, a las compañeras que trabajan como cooperativa, toda la que tenga el piso alquilado a su nombre será denunciada por tercería locativa y proxenetismo no coactivo. Además, se abre la veda para que cualquier persona pueda denunciarnos. Es decir, que como el movimiento abolicionista está generando tanta violencia, pues, y esto se está saliendo ya de los espacios feministas, o cualquier persona nos puede denunciar porque le callamos malamente, ¿no? O porque su marido se vaya de puta. Este es el plan que tenemos a nivel trabajo sexual, de trabajo. Pero es que estos pisos, si resulta que el dueño de una casa que nos la alquila para nivel familiar, resulta que nosotros, que sabe que nosotros estamos ejerciendo la prostitución, como en muchos casos los caseros, porque como no tenemos nómina, le vamos contando las verdades a la cara y le decimos las condiciones que estamos y aún así conseguimos gente que nos alquile. En poca, pero conseguimos gente. Y si algún cliente también nos alquila casa a compañeras, ¿no? Cuando vean que son perseguidos por la tercería locativa y el proxenetismo no coactivo, nos van a dejar de alquilar. Si no tenemos techo para nuestros hijos, nos lo van a quitar. Esto es lo que está haciendo el feminismo de la izquierda. Sí, la verdad es que todo el tema este de la ley del solo es sí, es sí, no se ha hablado mucho de este aspecto que comentan, ¿no? Y creo que sí quedaría para tratarlo en un programa porque es verdad. Totalmente. Que... Totalmente, sí, pero sí. No solo cómo afecta a las trabajadoras sexuales, sino es cómo afecta a las compañeras migras, sean trabajadoras sexuales o no. Y de esto tampoco se está hablando y precisamente de esto no se habla porque quien articula todas estas cosas y quien tienen unos saberes para poderse meter ahí somos muy blancas. Y no nos miramos el ombligo. Sí. Bueno, y recientemente también hemos conocido que una campaña de apoyo hacia ti por parte de varios colectivos feministas. ¿Nos quieres contar un poco de qué se trata todo esto? Porque has recibido ahí una agresión bastante fuerte últimamente, ¿no? No, esta es la última, sí. De tantas. Claro. Esta es la última de tantas. Esta es la que ya han hecho visible hasta la foto de mi hijo. Es un menor de 11 años, ¿no? Ya, esta ya es la repera. Esta sí la voy a denunciar. Pero bueno, han hecho público mis antecedentes penales anteriormente, otro grupo también, otra que forma parte de otro grupo de trabajadores de abolicionistas de aquí de Sevilla. Las de Cádiz pues no las tienen sentenciadas desde la primera jornada que participamos allí, académica, y desde entonces pues un acoso y derribo en cada vez que pueden con el tema de que somos proxenetas. Pero esta vez lo que pasa es que ya se la han ido de madre. Fui a una invitada por la Comisión Feminista de Cádiz el 7 de marzo a un instituto a hablar de una biblioteca viviente, a contar mi vida, a cuatro grupos de estudiantes. Y nada, me acusaron de que yo iba a captar menores a barrios precarios, donde era más fácil que se metieran a puta. ¡Qué barbaridad! Esto ya no solamente se ha salido del movimiento feminista, sino que como ahora montamos movimientos abolicionistas al paso. Pues nada, y espacio feminista, pues al paso también, sin tener ni idea muchas veces ni siquiera de lo que estamos hablando. Solamente por correr, dile, y sigue la corriente, ¿no? Y pues nada, hay una mujer que se llama Las Mujeres del Carnaval, de aquí de Cádiz, y una de estas mujeres que tiene un montón de seguidoras que nada tienen que ver con el feminismo, que nada tiene que ver con esta tres emanes que tenemos de abolición y regularización, que os digo, el debate abolición y regularización se lo han inventado las abolicionistas para echarnos a pelear, no, para visibilizar que el feminismo está roto echándonos la culpa a nosotras. Y es que no hay feminismo hegemónico. Si queremos debatir, vamos a debatir si nos queréis clandestinos o nos queréis con derechos. Ese sería el único debate por parte de las putas que se pudiera dar entre todo esto. El total que esta señora carnavalera lo pasó a sus redes y tanto que el odio y el asco que me tienen simplemente por no pensar como ella incita a otras personas que no tienen nada, no saben nada de leyes, que no saben de nada de, sino que se atrapan por su rabia de ese momento y hace pública las fotos de mi hijo. Así que las voy a denunciar por injuria, por delito al honor. No voy a denunciar a esta mujer que ha hecho pública la foto de mi hijo porque nada tiene que ver con el feminismo. Simplemente ha sido incitada al odio por otras mujeres que se saben, lo cual me parece muy rastrero. Y nada, mis antecedentes penales también lo hicieron público, ¿no? Porque, ¿cómo puedo ser yo un referente en el feminismo, no? Si he agredido a una mujer y tengo sentencia por ello. Efectivamente, sí, he agredido a una mujer hace 27 años, sin conciencia de clase, sin conciencia feminista, en un espacio donde las hostias eran supervivencia. Y no me arrepiento absolutamente de nada, porque con los saberes que tenía, hice lo que tuve que hacer en ese momento. Lo que me parece muy rastrero, que señoras que reparten el carnet de feministas hagan público mis antecedentes penales teniendo conciencia de clase y conciencia feminista. Sí. Mis antecedentes penales son currículum de mi vida, de lo que he sido y lo que soy, de todo lo que he aprendido y de todo el estigma que me he tenido que quitar de encima. Los podría borrar, porque los he cumplido. Y posiblemente algún día me detengan en algún lado y hagan público mis antecedentes. No los voy a borrar. Son currículum de mi vida. De la vida que he tenido. De lo que he hecho hasta llegar hasta aquí. Todo lo que yo me he tenido que reconstruir. Y todo lo que he tenido que aprender. Más quisieran muchas señoras que se la dan de feministas aprender todas las que no sabíamos los feministas que éramos, hemos aprendido. No solamente las putas, las jornaleras, las de cuidado y un montón de mujeres de abajo. Sí, además como si lo legal tuviera algo que ver con lo legítimo, ¿no? No, a mí me parece que no es legítimo. el que se esté montando una lucha con un estilo tan machirulo y tan fascista. Porque lo que están haciendo con nosotras es lo mismo que hacen los hombres con las mujeres cuando le dicen me has puesto los cuernos. Y le da un ataque de celo. Le dice, están mintiendo, yo no he sido, yo no lo he hecho, yo no de esto. Y ellos que sí. Pues ella es igual. Nos acusan de proxeneta, que se vayan a los juzgados. Nos acusan de castas menores, que se vayan a los juzgados. Pero que yo tengo un hijo. Y estoy hasta las narices de que este viva como me tenga que vivir con el estigma de que es un proxeneta, y porque tengo otro hijo con 28 años en que ha vivido teniendo el estigma de hijo de puta. Y ya por aquí no paso. Claro. Conmigo lo que quieran, pero con mi gente Nanay de la China, que ya se terminó, hombre. Y mira, yo hace en ese colegio cuando estuve, lo primero que entré fue y le dije a las niñas, estudiar para que no os veáis abocadas a ninguna violencia, trabajo feminizado, pobreza, matrimonios de mierda, prostitución, a todo. Hablé de porno, por supuesto que le hablan los niños de porno, porque van a seguir viendo porno. Y le hablé de la mierda del porno industria que hay, qué es lo que pasa, qué es lo que denuncian nuestras compañeras actrices, de todo eso. Y le hablé del porno ético, porque van a seguir viendo porno. Entonces le hablo de otro tipo de porno. Si vaya a seguir viéndolo, por lo menos lo mejor. Que se pacte las escenas, que sepáis que es un puro teatro. Así. Claro. Y el estigma puta. Que el estigma puta, el primer estigma puta que alguien sufre, es cuando te ponen la primera minifalda en el colegio, te echas el primer novio y ya cogen el camino y te acusan de puta. A partir de ahí, todo va peor. Pues eso, hablé del estigma puta, hablé del orgullo puta. Que es cuando ya no te hunden nada de lo que te pueden decir. No fui a captar a nadie, todo lo contrario. Ojalá me hubiera quedado allí 3 horas más y después de terminar el colegio poderme ir a la plazoleta del barrio más, de la parte del barrio más cercano, a conocer a las madres de esos niños. Como un niño que me dijo, y traes a tu hijo y dices estas cosas delante de tu hijo, ¿no te da vergüenza decir estas cosas delante de tu hijo? ¿Cuántas madres tienen que dejar a sus hijos en la puerta del colegio y meterse a puta? ¿Cuántas mujeres tiene que acostarse todos los días con sus hombres por vivir en matrimonios hipotecados? ¿Cuántas mujeres viudas, mayores de 52 años, sin cargas familiares, que le quedan 565 euros? Las hemos criticado porque se han echado un novio. Qué ligero olvidar marido. Y resulta que esas mujeres, resulta que lo que se están echando es alguien para poder sobrevivir. Porque no pueden, no entran en el mercado laboral, porque nunca han trabajado, porque siempre han cuidado. Terminemos con la pobreza, para que muchas mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución. Y en este patriarcado de mierda, muchas hemos decidido dónde ponemos el coño. Y se llama trabajo sexual. ¿Tú crees que si el capitalismo terminara, la prostitución seguiría existiendo? Y el trabajo salariado, posiblemente, ¿no? Y el trabajo autónomo, posiblemente dejaría de existir muchas cosas, ¿no? Sí, pero como estamos en la mierda del sistema que estamos, pues derechos para todas. Claro. Porque lo que no se puede hacer es que los productos interiores brutos de nosotras, que nosotras generamos, se repartan partidas presupuestarias, que aquí todo el mundo se sienta beneficiado, y que mis compañeras migras no tengan derecho a salud solamente si van de urgencia. Que si se tiene que hacer una ecografía no se la pueden hacer. A no ser que se esté muriendo. si nos estamos beneficiando de esas compañeras, y luego estamos tan preocupadas por la salud de esas compañeras, que luego repartimos un montón de partidas presupuestarias de la Unión Europea, en que por eso a nosotros lo único que nos hacen es repartirnos condones y hacernos la prueba del SIDA. Esa es la única salvación. ¿Eh? Y si te viene un cursito de formación, 460 pavos. ¿Eh? Y las prácticas las hacen las vacaciones de las Kelly, por ejemplo. ¿Eh? Para que al Florentino Pérez se ahorre la seguridad social, se la ahorre todo y encima de todo lo aplaudamos porque le ha dado formación y trabajo a los pobres. Cuando los únicos que contratan luego al final son a las mujeres mayores de 52 años porque reciba ayudas otra vez por otro lado y a las compañeras que tengan diversidad funcional. Punto. Esto es lo que nos vende. Bueno, María José, pues joven, muchas gracias por compartir con nosotras, por la lucha que estás llevando a cabo. Mucho ánimo para este proceso que te está tocando vivir ahora y nada, eso, agradecida. No, nosotros, vamos, con el tema del proceso, yo la verdad que lo único que quiero llegar es a que el juzgado las llame a un acto de conciliación, a que las tías cojan el camino y digan que ha sido mentira y que se retracten por todas las vías que le han hecho, que yo no quiero más nada de ellas, pero que si no lo hacen por su propia voluntad, por un acto de conciliación, sí, le voy a meter una querella y voy hasta el final. Uh-huh. Porque esto se tiene que visibilizar, la violencia que está ejerciendo unas mujeres contra otras mujeres por pensar diferente, y esto no se llaman putas. Se llaman putas, se llaman trans, se llaman racializadas, y un montón de compañeras que hemos tenido que sacar manifiesto en algún momento de nuestro de esto en contra de este feminismo. Hemos tenido que hacer algo contra la violencia de ella. Uh-huh. Eso es que ya está bien. Y todo es porque ya se está visibilizando, que ya lo visibiliza todo el mundo, ¿no? Antes lo sabíamos tan solamente las que estábamos metidas dentro, ¿no? Las que conocíamos un poco de esto, ¿no? Que el feminismo no era hegemónico, ¿no? Ahora ya esto se está rompiendo, ya se está viendo por todos los lados y ellas tienen que culpabilizar a alguien de todo esto, y además porque los tronos se le están cayendo. Yo no sé si os habéis dado cuenta que el discurso abolicionista no pasa de teta, coño, culo, fregona, trozos de carne y putero, putero, putero, putero, putero. Ya está. A ver dónde están las propuestas, ¿eh? Que luego nos cogen el camino, nos están diciendo, estas mismas que nos están diciendo pobrecitas, son afines a partidos políticos que son las que las financian, y esos mismos partidos políticos son los que nos dictan las políticas, mandan en las políticas públicas que nos atraviesan. No le dará vergüenza, ¿no?, multar a mujeres que dicen que son víctimas, como el Ayuntamiento de Barcelona, porque Ada Colau llegó y guardó las ordenanzas en un cajón. Pero mientras que las ordenanzas empezaron con el TRIA, hasta que la Ada Colau llegó, 4,5 millones de euros que se embolsaron. Se lo pagaron las putas, ¿eh? Ya ves. Bueno, pues... Imagínate, si hay que salvarla, ¿cuántos puestos de trabajo se crea con esos 4,5 millones de pesetas, verdad? Pues sí, ¿cuántos puestos de trabajo y cuántos recursos se generan? Sí. Pues ya ve, bueno, pues claro, es que los recursos se generan para las que dicen que si tuviéramos un trabajo digno dejaríamos de ser putas, pero ellas se comen hasta los trabajos dignos que pueden ser para nosotras. Por ejemplo, mediadoras en materia de prostitución, en todas las ONG, que forman parte de la industria del rescate. Ya. Bueno, María José, pues agradecerte que hoy hayas querido compartir con nosotras todas tus vivencias y la vivencia de las prostitutas que estáis organizadas. Y de raíz siempre va a ser una altavoz para vosotras, porque como decíamos al principio, nosotros estamos dispuestas a debates sosegados. Un debate muy acertado que, como decía, si personas con derechos o personas sin derechos, pero aquí siempre va a haber un altavoz para que las putas podáis reivindicaros. Y nada, agradecerte que hayas querido estar esta tarde con nosotros. Por supuesto. Y nada, seguimos. Un abrazo muy fuerte, seguimos. Venga, un abrazo. Chao. Adiós, chica. Adiós. De raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Y cerramos ya nuestro bloque musical hoy dedicado a temas que ya sonaron en De Raíz en alguna ocasión, pero que tenían como temática común el trabajo sexual. Cuéntanos cuál es la tercera canción que nos traes, de Noé. Pues mira, esta tercera canción en realidad no habla concretamente sobre trabajo sexual, pero es una canción que lo que dice es... se titula Mind Your Own Business, o sea, preocúpate de tus asuntos. Entonces la quería poner, que ya lo pusimos en su día, para dedicársela a las abolas y a las terfas, porque de verdad, o sea, ya he dicho al principio que es que no voy a hablar de este tema, porque bueno, pues tampoco soy quien para hablar, y porque es que me enervo especialmente, porque estamos en un momento que no me lo puedo creer. Y entonces sí, solo quiero dedicar canciones, porque bueno, cada vez son más, es como la plaga, ¿no? Quería dedicarle esta canción de meteros en vuestra movida, porque no entiendo tanto daño, no lo puedo entender, porque no sé, cada vez como hasta más amigas o más gente que antes era tu referencia, más gente que conoces que de repente como que se contagian de esto. Joder, no, verdad, no, ¿eh? A mí eso no también, lo entiendo. Sí, yo también me pasa. Además, justamente hablábamos en la entrevista con María José Barrera que no tendrá frente abierto el feminismo y cosas como para que le estén dedicando tantísimo tiempo a esto. O sea, de verdad, o sea... Y tantísimo esfuerzo. Sí, Sí, sobre todo porque además yo antes una de mis premisas en la vida era si que se me ha caído también con esto, porque yo decía, bueno, si muchísima gente dedica si muchísimas feministas dedican mucha energía en algo, para algo será, pues parece que no. No, igual, totalmente. O sea, igual es por algo, pero por algo muy turbio, que bueno. Tenemos muy enraizado ahí, porque desde luego parece que, bueno, no hay nada como que te respalden unas cuantas en un par de premisas para que te salga ahí lo que más enraizado tienes, desgraciadamente, del patriarcado, que es poder meterte con legitimidad con otras mujeres. O sea, es que es muy fuerte. Pero, en fin. De todas maneras, yo creo que en esto que hablabas de valorar si son muchas más, menos, cada vez menos, creo que hay una cosa que es muy complejo de valorar, porque de hecho hablábamos también, ¿no?, antes que claro, el discurso de las prohibicionistas es el discurso que está cercano a los medios de comunicación, a los recursos institucionales, ¿sabes? Como que tienen muchos medios de difusión, muchos altavoces. Entonces, claro, también eso da una idea que puede ser que puede estar alterada, que puede ser ligeramente sesgada, ¿no? Sí, obviamente todo viene por una situación social, claro que sí, es como... Pues, claro, no te quiero decir que la idea de que son muchas puede ser que diga, hostia, que no es que sean muchas, es que se las escucha mucho, ¿no? Porque de pronto te pones a ver, bueno, yo por lo menos he flipado cuando me he acercado a este tema, de la cantidad de colectivos que hay de trabajadoras sexuales organizadas, y dices, joder, pues hay mogollón y cada vez hay más también, o sea que no sé. Claro, sí, pero, sí, también, sí, lo que, claro. Pero también lo que pasa, que comentaban hoy, que creo que a mí también me ha pasado, que también como de figuras cercanas, de repente ya no solamente es lo altavoces que tiene la academia o tiene las instituciones, sino que tu amiga, la que siempre fue una de tus referentes, de esas, de tu, ¿no?, de tu par con la que tú hablas, de repente te suelta ahí un discurso abolicionista que tú te quedas mirándola parpadeando diciendo, no sé. Exacto. Si entrar en este tema o vamos a hablar del tiempo de, sí, hay que ver cómo está la calima. O sea, de gente que no te puede, claro, que no tiene por qué ser solo tu amiga o puede ser la más tonta, pero de gente que conoces, claro, sí. ¿No? Sí. Que no, sea tu referente o no, pero de gente, mira, yo por ejemplo me acuerdo que nos reíamos hace poco con una amiga de... Bueno, una guitarrista de un par de bandas de Madrid, que recuerdo que hace un par de años, es que esto ha cambiado muy, muy, muy rápido, en muy poco tiempo, bueno, como casi todo, y hace solo un par de años, las dos pensábamos que estaba el Facebook y el Instagram mal, porque creíamos que había como un brote de que te quitaba seguidores, el Instagram y el Facebook, te a los... que había algo mal, un error técnico y que se iban los seguidores. Y de hecho ella dijo, es que me he quitado, dice, porque es que ya, es que es una cosa muy rara, dice, y no entiendo, estoy ya está quedando mal con la gente porque de repente, 10 seguidores por día, de repente que me los quitan, no sé qué, dice, es una cosa rara, porque yo que le explico a la gente, que parece que les he borrado yo, dice, no, ya me voy de Facebook. Y le dije, oye, pues yo he empezado a dar cuenta, me ha pasado igual, una cosa rarísima. Y creíamos que era un error técnico, hasta que ya luego con el tiempo me di cuenta que, claro, fue con el gran boom de cuando toda esta gente que antes toleraba un discurso queer, no sé qué, y eran cercanas a ti, llegó un momento que fueron totalmente intolerantes con cualquier cosa que se acercara a tener algún acercamiento con alguien trans o con alguna cosa lógica, ¿sabes? Y entonces la gente directamente, sí, censuraba totalmente. Bueno, de ahí a llegar a dar discursos con Vox, pues hemos pasado en un momento, ¿no? Pero que no lo podíamos ni imaginar, ¿no? Y sí, como tú dices, hay muchas trabajadoras organizadas con un nivel, una calidad de discurso y tal, y que da igual, que no tienen por qué tenerla, ¿no? Pero que encima que la tienen, ¿no? Pero bueno, que es que eso es algo que yo por lo menos siempre he visto, pues gracias a que pues tengo amigas trabajadoras sexuales, he estado cerca de eso y desde, no sé, también viviendo en Madrid hace años estaba Etaria, que siempre ha sido un referente para mí desde joven del feminismo, y siempre lo he visto. Lo que me muero de dolor es que... O sea, para mí no es algo nuevo que sean tantas y también organizadas y que tengan un discurso feminista necesario y ahí encima de la mesa. Creo que siempre ha estado. Me parece horrible que se esté machacando. O sea, es que no lo puedo entender. Pero es que, bueno, es que ya entro en esto. O sea, mientras... Sí, si quieres volvemos al tema porque es que daría... Porque es verdad. Que es tan indignante que daría como para que echemos... Yo, vamos. Cuando decía que cada vez son más, lo que digo es que cada vez es más mis ganas de enviarles mensajitos y dedicatorias. En serio, no puedo... O sea, no puedo con el... O sea, no puedo con las... No puedo. Cada vez tengo más necesidad de combatir a estas personas. Eso es lo que desde aquí digo. Desde esta plataforma mando este mensaje de Mind Your Own Business, esta canción de las inglesas Delta 5, de métete en sus asuntos, o sea, deja a la gente en paz, en serio, no molestes. No quieres apoyar a la gente, no quieres apoyar a otras mujeres, no las molestes, deja. Claro, no lo hagas. Bien, a ver qué. Acabo de los nervios. Bueno, también por eso decía, bueno, si estamos a estas alturas repitiendo unos mensajes que son ya de toda la vida, porque si hay algo antiguo es esto, pues yo también voy a repetir canciones, ¿sabes? Ay, mira, así muy bien hilado, muy bien hilado, ¿verdad? Eso, muy bien hilado. Eso ahí te ha quedado totalmente, de verdad. Si ella van a seguir con su discursito más que rancio, no va a poder ponerte tus tres temitas que te hayas puesto ya en The Rise. Claro, o sea, hay que repetirse, pues lo repetimos. Sí. La feminista lo que tenemos es la capacidad para encontrar justificación a todo. ¿Sí o no? Y repetidas también somos. También. Así que bueno, mira, y esta canción la pusimos en el programa 84, que ese programa concretamente, pues no os acordaréis, yo me acuerdo porque lo he buscado, los números de los programas, obvio, pero os acordaréis y os digo que es cuando estuvimos hablando en la sección entre series de Sex Education, por primera vez, yo creo, de la banda sonora, esa super banda sonora de esa totalmente serie. Y bueno, es una de las canciones, la pinchamos para entonces, y yo entonces puse grabación de la canción tocada en directo, y ahora pues hacemos lo mismo que con la de Sasha Satya, pues ponemos otra versión de la canción, ¿vale? Ahora escuchamos pues la de estudio. ¿Os parece? Perfecto. Es el single del año... Bueno, en Delta 5 lo que tiene son singles grabados. Es del año 79, está editado por Road Trade Records, que ya pues estaban desde el 76. y grabaron esta canción. Mind your own business. Métete en tus cosas. Vamos a escuchar. Programa de la semana. Bienvenidos al programa de la semana. En esta ocasión te presentamos uno de los últimos programas que ha entrado a formar parte de la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, y se trata de Territorios en Sintonía. Para ello tenemos aquí sentado en el estudio a Enoch Figueroa, su locutor y responsable, que va a contarnos un poco de qué va Territorios en Sintonía. Muy buenas, Enoch. Hola, muy buenas. Bueno, saludar a todas las personas que nos están escuchando. Como bien me presentaban acá, mi nombre es Enoch Figueroa, soy comunicador, periodista, provengo de Chile, del sur del territorio, particularmente lo que hoy es denominada la región de la Araucanía, pero bajo la mirada del pueblo nación mapuche es el territorio mapuche, ya actualmente ocupado por el Estado chileno. Llevas dos programas de Territorios en Sintonía. Y antes de hablar un poco de lo que has hablado en estos dos programas, cuéntanos así con tus palabras cómo defines a tu propuesta. Sí, esta es una propuesta radial informativa que tiene un vínculo bastante importante con el audiovisual. Es un programa donde se abordan temáticas que van desde el medio ambiente, territorios, artes, cultura y contingencia, donde de manera permanente en todos los capítulos, bueno, ahora solo llevamos dos capítulos, pero la idea es que esto continúe, se van dando recomendaciones de material audiovisual que permitan al público, a todas las comunidades que están escuchando, complementar o profundizar en una de las temáticas que se aborda en el programa. Es decir, si tú quedas con una inquietud o algo, puedes dirigirte a un sitio web o a YouTube, a las distintas recomendaciones que se van entregando para complementar y profundizar en la información. Uh-huh. En tu primer episodio hablabas sobre el extractivismo en Latinoamérica y en este último que acabas de publicar lo centras más en el Festival de Cine de Gualmapu. Exacto. Y en el tema de los cortometrajes por la transformación social. ¿Por qué estas temáticas? Bueno, provienes de, como me has explicado fuera de micro, provienes del mundo de la edición, del mundo del cine autónomo, pero ¿por qué estas temáticas y cuáles otras piensas tocar a lo largo de estos programas? Sí, exacto. Bueno, en particular creo que es importante que quienes estamos por acá en un territorio distinto al cual, en el cual uno nació, en el cual uno se crió. Creo que es importante el hecho de poder generar intercambios de experiencias, es decir, yo poder aportar desde mi área, que es la comunicación, el tipo de comunicación por el que yo apuesto y el que en el cual me he desenvuelto no solo de manera individual, sino en el colectivo, siempre trabajando con muchos equipos. Es este tipo de comunicación que apueste por una mirada situada, en relación y en sintonía también con lo que suceda en los propios territorios. Y creo que es importante poder traer acá, particularmente en que se pueda escuchar en la ciudad de Granada, también en España, si otras radios libres en este caso quieren tomar el programa, con temáticas que habitualmente no estamos viendo o no estamos muy acostumbrados a tratar o a desarrollar o a ir escuchando en los medios de comunicación más bien convencionales. Creo que es importante ahí tender lazos entre los distintos pueblos y entre quienes estamos haciendo comunicación, poder hermanar proyectos. Creo que por ahí va la intención de este programa. Y en términos de contenidos, bien claro, como tú comentabas, partimos con el IRSA, con este proyecto digo extractivista reflejado en el documental del mismo nombre. Hoy en el segundo capítulo abordamos el festival, como otras temáticas que se van a ir abordando son por ejemplo las dictaduras en Chile, en Argentina. Uh-huh. Con recomendaciones de material audiovisual, también salud se va a abordar en uno de los programas en términos de cómo pensar una salud integral desde una mirada también distinta al modelo médico hegemónico. Es decir, vamos a ir abordando una serie de temáticas de contenido social y que siempre van tendiendo como a transformar, por así decirlo. Uh-huh. Entonces es un programa que tiende lazos con Latinoamérica, en el que también vas a tener colaboraciones con el fin de derribar estos muros informativos y Exacto. de comunicación. ¿En qué tipo de colaboradoras estás pensando para o entrevistar o que hagan el programa contigo? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, exacto. Mira, la verdad es que como este programa tiene el componente audiovisual, he pensado y creo que sería bastante interesante, por ejemplo, tener una entrevista con un o con una cineasta que podamos conversar sobre su trabajo en el programa y, por supuesto, linkearlo para que el público lo pueda ver. Esa es una una de las propuestas que se viene. También vamos a estar conversando en el futuro con distintas personas que han estado involucradas en organizaciones o en procesos territoriales, tanto de allá, puede ser de Chile, de Argentina, del Ecuador, que nos puedan contar los procesos que se están realizando en sus propios territorios, y no solo en términos de comunicación, sino también de iniciativas, por ejemplo, de soberanía alimentaria, de semillas libres, salud, como les comentaba yo, la defensa de las aguas, o la exploración de otros formatos audiovisuales, narrativos, como que va por ahí. La idea es como tener una gama de personas invitadas y o temáticas que cuando la persona no pueda estar, siempre vamos ahí como incorporando estas cuñas, que es como la lógica del programa, pero la idea es esa, tener como una variedad de personas y contenidos, pero siempre como en esta misma sintonía que tiene el programa, como lo social, lo territorial, lo comunicacional, esos son como los ejes más fundamentales del programa. La gente que escuche, si no lo ha hecho hasta ahora, Territorios en Sintonía, quizá, aunque se puede intuir, no se da cuenta de la facilidad de palabra que tienes a la hora de hacer el programa, que la verdad que es envidiable, porque tú vienes con tu guión, con tu portátil, pero tienes una soltura que a muchas que llevamos muchos años nos da bastante envidia. Entonces, yo sé que más o menos vienes del mundo de la comunicación social, no sé, y es una de las preguntas que te quería hacer, si habías hecho radio anteriormente o radio libre. Pero, como intuyo más o menos la respuesta, y quería decirte que cómo ha sido esta toma de contacto con el mundo de la radio y qué le dirías a la gente que nos está escuchando, que nunca ha hecho radio, que a lo mejor no se atreve a acercarse a una mesa y a un micrófono para transmitir sus ideas y sus preocupaciones. ¿Cómo le animarías a que pierda ese miedo que muchas tenemos inicialmente para que... eso, también derribe este muro, se acerque y venga a las radios libres que le piden más cerca a proponer un programa? ¿Habías hecho radio antes? Mira, la verdad, yo en mi formación académica soy periodista. Dentro de mi formación tuve algunas asignaturas de radio. No con esta impronta, no con una impronta de comunicación popular o comunitaria o contrainformación o como le queramos llamar. Y me mantuve muy alejado de la radio por mucho tiempo. De hecho, creo que después de un largo como alto en no tomar micrófonos, en no tomar elementos técnicos, me he dedicado mucho más a la producción y gestión cultural. Y por ahí mismo le digo a las personas que se atrevan muchísimo. ¿Por qué? Porque en mi caso yo no venía haciendo radio hace mucho tiempo. Sí tengo como esta facilidad para poder comunicar, para poder hablar, porque habitualmente, bueno, ahí cuando escuchen el capítulo 2 de Territorios en Sintonía, van a poder conocer que yo soy parte de un festival y por ahí yo entro como a soltarme un poco más porque me ha tocado hacer muchas conducciones en video frente a cámara. Entonces eso me ha permitido irme soltando un poco más, pero en radio hace tiempo que no. Y por ahí yo le invito a las personas a que se atrevan, la verdad. Yo en mi caso llegué como persona migrante acá a España. Vi las pegatinas de Radio Almaina, vi de qué trataba, me metí al sitio web. Apenas tuve la posibilidad, escribí. Me respondieron gentilmente y la verdad me lancé. Creo que hace mucho, como les comento, no hacía radio. Acá recibí como el apoyo técnico. Creo que ya en la práctica ya voy incorporando de nuevo cómo editar, cómo ocupar los equipos. Pero por eso mismo les comento como a todas las personas que se atrevan, porque yo creo que... en mi caso yo soy periodista y comunicador, pero yo creo que no es necesario tener un título e incluso... ni siquiera tener como una expertise, sino más bien la intención y el contenido de lo que tú quieras comunicar. Y que yo creo que ese es como el valor de las radios populares, de las radios comunitarias, que es lo genuino de lo que tú comunicas finalmente. Que no necesitas tener una trayectoria o ser locutor o ser radialista o algo por el estilo, sino más bien cómo tú comunicas y con la genuinidad que expresas, creo yo. De si hay una problemática que tú estás viviendo, no sé, en tu barrio y la comunicas por la radio, eso le va a hacer sentido a tu comunidad. Entonces yo creo que va más bien por ahí. ¿Cómo grabamos contenidos que le puedan hacer sentido a las comunidades y a los territorios. Y creo yo ahí más bien la invitación a que las personas se puedan acercar, que incluso puedan practicar antes, si les da temor, escucharse. A mí me pasaba mucho que me daba mucha vergüenza escucharme. Como que yo hablaba y yo decía, no me gusta mi voz, me pasa esto otro. Pero el ejercicio de escucharte o de mirarte una y otra vez, puedes grabarlo con el celular e irlo escuchando, creo que abre como un poco esas barreras que uno mismo se impone finalmente. Bueno, el temor ese de escuchar nuestra voz lo tenemos todo el mundo. Es una barrera que hay que pasar. Os animamos a que... si tenéis ganas de manifestar vuestras inquietudes y generar contenido para la radio, lo hagáis, porque en muchas ciudades hay radios libres que estarían encantadas de acoger vuestras propuestas. Y Enoch, muchas gracias por pasarte por esta entrevista, por cedernos un poquito de tu tiempo y por presentar Territorios en Sintonía, al cual le deseamos una larga vida y nada, y que poder seguir escuchándote en muchos programas. Eso, muchas gracias, Juan, por el espacio, y nada, invitar a todas las personas a insistir a que se acerquen a las radios populares que tengan cercanas a su territorio, romper las barreras del miedo, de la voz, de la imagen, y comunicar. Creo que eso es la invitación, así que muchas gracias. Con esta versión de nuestra sintonía nos despedimos hasta dentro de 15 días. Como siempre, agradecemos un montón a todas las radios que nos hacen llegar hasta vuestra oreja. Mandamos un abrazo enorme a Radio Almaina, Radio Bronca, a La Irola y Ratia, Radio Pra, Radiópoli, Onda Latina, Radio Color, Radio Espiritrompa, a Radio Malva, Radio Activa, Radio Cuca, Radio Iris 7, a La 97 y Ratia, Radio Resaca, a Radio Filipín, Agora Sol Radio, a Radio Argallo y Radio DSK. Si os apetece comentar, criticar o felicitarnos, ¿por qué no? Os recordamos que tenemos un correo al que podéis escribirnos, contacto@deraizradio.org. Y también os recordamos que podéis escuchar este y todos los programas, que ya son más de 100, en nuestra web www.deraizradio.org y en iVoox. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Nos encontramos de nuevo en 15 días. Un abrazo fuerte, fuerte.